Y nada, empezando, arrancando el programa de hoy de Antiespecismo sin Fronteras. Estamos acá locutando con la Bruji y con nuestra invitada especial, Lalay, del proyecto Fanzine de Migra Antiespecista. Entonces, bueno, hola chicas, gracias por estar aquí una vez más. Hola Bruji, ¿cómo andas? Buenas, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se están conectando. Hola Cuervi, hola Lai. Súper contenta de esta invitada, así que ya me gustaría saber sobre ella. Gracias Vivi, que está haciendo todo el soporte técnico. Y bueno, estamos nuevamente en este programa en vivo número 15. Perdonen las fallas, ya de antemano. Le decimos que en algunos territorios hay mucha lluvia, así que por eso también se corta un poco. Bueno, empezamos el programa entonces. Estábamos escuchando Indómita Morfosis, una banda super power, unas letras extraordinarias, y justo estaba buscando así y tienen este tema hermoso de antiespecismo y anticonsumismo. Sí, bienvenida, Lai. ¿Nos quieres contar un poquito de ti, presentarte para nuestro genial público? Por ahí nos mandan saludos ya, desde Bogotá, Bogotrash. Bacán, gracias por la sintonía. Y es adelante, Lai. Bueno, dale, mira, no sé si me escuchan bien, hemos con el celular y no estoy con el internet así y bueno, les pido disculpas de antemano si se escucha cortado, si de pronto desaparezco. Bueno, yo soy Lai, ya me presentaron las chicas, muchas gracias por invitarme al programa. Adelantarles o hacerles una síntesis más o menos de lo que se trata y de lo que va esto. Tiene que ver con un proyecto que inicia hace bastante tiempo, un poco con el tema de la migración inicialmente, a propósito de estas idas y venidas como de harta gente en distintas direcciones y que finalmente hemos descubierto que tenemos algunos puntos de afinidad, ¿verdad? Entre ellos que, o sea, tiene que ver el tema del antiespecismo, ¿no? Y convocando por aquí y por allá, se ha dado la idea de generar como una especie de plataforma que dé cuenta un poco de algunas cosas que nos interesan ir conociendo, que nos interesan ir estudiando y redes que nos interesa también formar, pues, y siempre una alternativa para poder lograr estos canales y estas redes, siempre y desde tiempos inmemoriales así han sido los fanzines, pues. Así que eso, pues, contarle más o menos que esa es la motivación del fanzine de la migra antiespecista. Chévere, sí, justamente creo que una de las intenciones de este espacio virtual, aunque sea desde lo virtual, es poder acortar también las distancias y poder fortalecer también esas redes que son las que nos fortalecen a nosotras mismas también, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las intenciones más sinceras que se les pone en muchos de los proyectos grandes o pequeños o de lo que sea, virtuales, físicos, de lo que sea que hacemos. Así que nada, bacán saber que existe ese también de la migrante especista. Y pues bueno, íbamos a llevarlo en torno un poco a justamente lo que hace alusión como el nombre de migrante especista. Y bueno, también como partiendo quizás sería interesante conversar un poquito desde dónde nomás podemos entender o asumir el antiespecismo también y quizás como la relación de alguna manera como de lo que es la migración o el ser migrante o ser nómada también. Entonces, eso como el transitar, la movilidad constante que habita en todas nosotras en algún o algunos momentos de nuestras vidas. Entonces, bueno, más o menos por ahí queríamos como llevarlo, que podemos como eso, compartir en torno como al antiespecismo. No sé si la bruja. Tal vez tienes también algo como por donde quieras encauzar el tema. Sí, de una. Este espacio alienta full ese encontrarnos sin fronteras, sin banderas y poder entrelazarnos. Y bueno, van surgiendo diferentes actividades, diferentes movidas, donde encontramos un montón de afines y está buenísimo esto, poder romper estas fronteras que nos impusieron. Y más aún cuando encontramos personas así, antiespecistas, luchando, ¿no?, contra este capitalismo que está en todas partes. Levantás una piedra del suelo y está el capitalismo. Así que, nada, ahí muy contenta con la gente que se va sumando. Sí, entonces, no sé, Lai, quizás podemos partir de algo que nos quieras compartir tú como desde tu perspectiva propia, ¿cómo entiendes, lo sientes el antiespecismo? O sea, pucha, para mí como que es súper importante en realidad poder levantar como redes que me permitan localizarme desde un lugar, digamos, contundente respecto del antiespecismo, en el sentido en que yo también soy una persona que trabaja y resuelve a través como del veganismo, pues, o sea, vendo comida vegan, tengo un proyecto que tiene que ver con eso también, y me da la impresión de que ahí hay algunas fibras que son súper sensibles respecto al posicionamiento, ¿no? Como decirte a ti misma o localizarte desde el veganismo, me parece hoy día que es tremendamente doble filo, en el sentido en que pareciera ser también un discurso súper relacionado con el antiespecismo, pero que sin embargo no se determina por definir, ¿no? Como bien dice Bruja, que también me encanta conocerla porque hace mucho tiempo escucho sobre ella, así que hola Brujis, ¿cómo estás? Es como que tiene que ver con el capital, ¿no? Como que tiene que ver con que en definitiva nos podemos decir veganes. Y tener una dieta libre de crueldad animal o sin consumo de productos de origen animal, y sin embargo seguir fomentando el flujo del capital y de las mercancías, y por lo tanto, igual ser una especista de mierda. Entonces, para mí, fundamentalmente, levantar estas posibilidades y hacer el llamado a que entre varias logremos afinarnos un poco en algunas cosas que me parece que son urgentes. Sobre todo contextualizando. ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Sí, se entrecortaba un poquito, pero dale, parece que se retoma la señal ¿Sí me oyen? bastante bien. Háganme un dedito para arriba, Sí, se escucha. Bueno, y aprovechando así un poco, justamente ahora, el 1 de noviembre, fue el Día Internacional del Veganismo. Y sí, la verdad, como dice la compañera Lai, es un arma de doble filo, reivindicarse vegan, porque también el capitalismo va a avanzar de todas las maneras posibles. Y es como la hegemonía y la contrahegemonía que termina siendo una hegemonía igual. porque se va metiendo y ver de qué manera puede entrar a los nuevos movimientos o las nuevas luchas. Y sí, obvio, está el capitalismo verde, están estas también como movimientos nuevos, algunos son como de moda o algunos tienen una lucha parcial y, o se quedan solamente en la alimentación. Y bueno, obviamente como anarquistas y punks estamos todo el tiempo haciendo una crítica constructiva y poder ir avanzando en una lucha real, anticapitalista, antiespecista, antitradicional, porque bueno, acá en el territorio llamado Argentina es fútbol, asado y vino. Y yo creo que desde ahí fue donde me cuestioné la alimentación y dije, no, es como una contradicción esto. Y ahí fue donde fui apartando de a poco, ¿no? Porque es todo de a poco, o sea, de un día para el otro no vas a cambiar toda una alimentación que te vienen dando desde que empezás a alimentarte de pequeña. Así que es como todo una transición, pero si sos consciente, de a poco vas a ir alimentándote de una mejor manera que no sea comiendo animales. Y no queda en eso, es todo una lucha, es ser anticonsumistas, antiespecistas, anticapitalistas, son un montón de cosas desde esta visión, ¿no?, más ácrata. Y rechazando un montón de propuestas que son de luchas parciales. Acá, por ejemplo, ahora hay un gran movimiento porque está el tema de las granjas porcinas. Este año, aprovechando el tema de la pandemia, se fueron haciendo unos negocios que no visibles, ¿no?, para el pueblo, pero bueno, mediante la lucha nos fuimos enterando que está este acuerdo con China de implementar acá en el territorio argentino, en todo el territorio, desde el norte hasta el sur, las granjas, las megas granjas porcinas que quieren exportar a China como 900.000 kilos de carnes anuales, porque bueno, en China lo que ocurrió en el 2019 fue esta fiebre porcina africana, no sé por qué se llama africana, porque en realidad fue ahí en China, donde mataron a más de la mitad de los cerdos porque contrajeron estas enfermedades y, bueno, obviamente que produce enfermedades también a los seres humanos. Entonces, los mataron a toda la población de cerdos, a más de la mitad de la población de cerdos, y los enterraron vivos y los quemaron. Y, bueno, ahí fue donde China está buscando dónde poder poner sus granjas porcinas y, bueno, qué mejor que en la Argentina, ¿no? La cloaca del mundo. ¿Ahí volvió Lai? Ahí parece que volvió Lai. ¿Nos escuchas? Bueno, quizá... ahí está Lai, ¿nos escuchas? Parece que se cae un poco la señal. Bueno, es la historia de nuestras vidas, la mala suerte con la tecnología. Sí, podemos ir con el tema, ¿no? Un lindo tema para seguir. Así la recuperamos a Lai. De una. Ahí está. Ahí está la Lai. Sí, discúlpenme, la mierda. Sí, quizás. Pero mientras se recupera, ¿me oyen la ahora? Señal, sí, podemos ir al corte musical, quizá. De una. Ah, se cayó otra vez. Listo, chiquis, ya estamos al aire. Bárbaro. Bueno, ahí escuchamos a Drup Deep, o no sé cómo se pronuncia, yo no sé pronunciar inglés, que la canción se llamaba A Costa de los Animales. Volviendo al tema que hoy, bueno, en el que hoy estamos presentes. Sí. Bueno, no sé, parece que la Dai está con la señal como malita, qué pena, pero bueno, ahí estamos haciendo el intento. Y bueno, seguimos igual, ahí está la Dai de nuevo, sí. Ya. Entonces, seguimos, pues, con el ¿escuchan, tema, chicas? Sí, sí, sí, te escuchamos. Bacán. Bueno, son los retos de la tecnología, pero ahí estamos, es también como que la apuesta de hacerlo nosotras mismas, así que, nada, poquito a poquito ahí iremos perfeccionando, pero lo importante es hacer presencia. Igual, continuando un poco con el tema que estábamos tratando, la bruja nos estaba compartiendo como lo que ha estado pasando en Argentina durante este tiempo de pandemia, y claro, han sido cosas que hasta por acá han resonado bastante. Creo que varias organizaciones sociales, activistas, no solamente como animalistas y tales, sino como de, tengo entendido que hay movimiento de mujeres mapuche o algo así, que también se pronunciaba, que tienen como un movimiento contra el terricidio, también se pronunciaron contra esto. Hasta acá llegaron como las noticias de lo que estaba pasando allá con esto con los cerditos y con las multinacionales y las empresas chinas que querían como ponerse por allá. Y sí, creo que eso es como algo, un factor común en los distintos territorios que se da como en estos tiempos de crisis, ¿no? Como que se aprovecha para adentrarse y arrebatar territorios y explotar la tierra y también a las animales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí un poco compartiendo y justo justamente lo que decía la Bruji, que es muy cierto, que no solo se trata de una dieta en sí, ¿no? Como no es solo la alimentación, sino toda una, no sé si decirle solo filosofía, sino como toda una postura también que va desde muy adentro, desde la perspectiva que se tiene sobre el mundo y también la postura que se tiene ante la explotación en general, ¿no? Ante los engranajes de explotación de este sistema, no solo capitalista, sino también patriarcal, que van de la mano. Entonces, bueno, creo que por ahí hay un montón de cosas que abordar que se van entrelazando, que se van entretejiendo. Entonces, bueno, continuando un poco por ahí, en este sentido, bueno, en cuanto, creo que lo que más podría llamar la atención a muchas personas del proyecto de la migrante especista es justamente esto que se suele escuchar mucho, ¿no? Como a menudo cuando están transitando como por distintas territorialidades, y sobre todo como de manera así, pues, en el que te haces las monedas en el viaje y no es que tienes como que los ahorros o algo así, sino que son cosas que van dándose en el día a día, y se escucha que entonces no, se vuelve prácticamente hasta, pueden decir como que imposible alimentarse sin crueldad animal, ¿no? Entonces, bueno, como desde ahí, ay, no, ¿qué, se cortó de nuevo? ¿Qué podrías, Lai, contarnos un poquito en torno a esto? O no sé. No las oigo. ¿Nos escuchas, Lai? Es ahí. Bien, a mí yo no las oigo para nada. Ah, Sí, se te escuchaba bien, chica. No sé si Alain me escuchó. Hola, Alain. Oh, ya fue. Ya fue. ¡Ay, ahí de nuevo! ¿Me escuchan? Sí, sí, habla nomás. Chicas, ¿me oyen? Oh, lo siento. Bueno, dentro de todos los cortes, no, porque no he podido seguir mucho el hilo conductual de la conversación. Pero que hablaba la Arlen era sobre efectivamente transhumar, ¿no? Como viajar, movilizarse o de manera indeterminada persona respecto a cómo pueden llevar su alimentación, pues, ¿no? Para mí, por lo menos, es un tema que es tremendamente relevante, pues, o sea, no solamente por lo que significa, ¿verdad?, poder llevar una alimentación vegan viajando, por lo que significa también como sostener una ética cuando uno no se encuentra de alguna manera con los mismos privilegios que tiene cuando es residente de un sitio, en el sentido en que obviamente migrar también precarizarse de alguna forma, o sea, en la manera en cómo migramos las personas que somos más de la vagancia, ¿no? Como no es lo mismo, obviamente, migrar hacia un lugar en busca o con un trabajo, ¿verdad? Que solamente viajar. Entonces, como decía Arlen, muchas veces la precarización de ese tránsito hacia muchas personas, volver a comer animales, ¿no? Lo que a mí me parece súper duro en realidad en términos individuales. Ahora, el tema de la alimentación ciertamente es algo súper importante y súper interesante de abordar, pero me parece vamos nos sentimos necesitas o lo vamos en una práctica necesita, ¿no? Y eso tiene que ver con tantas cosas que tienen que ver con una cultura también, a mi juicio, capitalista, pero también una metodología que tiene que ver con la autonomía. En realidad es que con fuerza, porque lo que quiere es venir a hacer alguna información vuelvo de ahí, que son súper interesantes para eso que movemos, ¿no? Como el tema de alimentación, como el tema de comida de guarda, como el tema de la identidad. Bueno, ahí se fue Lai, otra vez la perdimos. Está súper interesante todo lo que está comentando. Y bueno, ojalá que igual la podamos recuperar de nuevo. Y si no, igual queda la invitación para podemos hacer nuevamente. Ahí está volviendo. Igual si querés vamos a un tema más. Por ahí vi que se venía de Cocidio, que es una banda de acá de Argentina. Es una banda straight edge de compañeros y también en algunos temas está cantando una compa, así que es una muy buena banda. De una, sí, podemos ir al corte musical también mientras nos recuperamos tecnológicamente. ¿Chicas me oyen o no me oyen nada? Al aire, por ahí está reconectándose la bruja. Sí, estamos al aire. Bueno, gracias a las personas que siguen sintonizando, gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Igual, nada, saben que igual se le Todos los pone todo el problemas corazón, técnicos. todo el ímpetu y todo el esfuerzo a estos programas. Así que igual. Con o sin fallas técnicas, estamos igual metiéndole todo el fuá y todo el corazoncito ahí en opuesta. Entonces, bueno, eso fue Ecocidio, música contra la esclavitud. Y vamos continuando, estamos intentando todavía como sostener una conexión fluida con Alay, que por ahí ya nos está haciendo señas de que está vivita y coleando ahí al otro lado de la pantalla. Entonces. Nada, quizás podemos continuar. No sé si abrir como que un poco de alguna manera que pueda fluir para que podamos escuchar lo que la live nos tiene para compartir, porque es súper interesante y bien, como decía la bruja, igual se pueden abrir como otros espacios como para compartir todo lo que la live tiene para decir, porque es creo que es bastante valiosa su perspectiva y su conocimiento y más que nada como su experiencia, ¿no? Como para poder nutrirnos las experiencias de las demás también. Eso, bueno, en torno a eso, no sé, Bruja, tal vez tienes algo más que acotar por ahí para ver si seguimos dando rienda. Igual nos llegan preguntas de personas que están sintonizando. Bacán, creo que podemos también ir avanzando por ahí. Julián David Moreno Ardila nos dice de cómo llevan la carga emocional y mental que conlleva convivir con amistades y o familiares, especialistas y o carnacas. No sé si sería chévere que la Lai nos pudiera responder eso como desde su perspectiva, pero no sé si le escuchó la pregunta. Ahí. Para todos tabla. Ah. No, es verdad. Pero yo sinceramente, si se me oye, lo que tengo que decir en mi experiencia es que en realidad no me relaciono con muchas personas que coman carne, ¿no? Pero me pasa también que con trato con las personas que quiero, ¿no? Trato como de conectar con esas personas desde otros lugares. Eso me pasa en realidad. Como que creo que hace con el tema era de no odiar a todo el mundo en realidad, pues eso me pasa más que todo en cómo yo resuelvo, pues. Pero sí comprendo que hay caleta de personas que les es muy difícil poder como tolerar un vínculo con alguien. Entiendo súper bien. ¿Me escuchan, chicas, cierto? Hola, ¿sí me oyen? Sí, solo se retarda un poquito la señal, hay que esperar que llegue, pero sí, por Bueno, suerte se no sé si me están escuchando. escucha. Sí. Nada, pues me gustaría terminar Sí, se pierde un Me gustaría poquito. terminar como contarles un poco lo Ah, del dale, zinc, sí. porque como me voy a cada rato y me caigo, me gustaría terminar como de comunicarles eso. ¿Sí? Que la próxima semana se va a lanzar una convocatoria que tiene que ver con poder empezar a podamos como construir el contenido del fanzine. Y más o menos hablando de así muy a grosso modo de cuál es el objetivo como principal, tiene que ver un poco con articular algunas estrategias de autonomía con resumante y además de tener una ética antiespecista frente a ese propio caminar, ¿no? Entonces, los núcleos temáticos. Que el de con alimentación salvaje, con identificación de malezas comestibles, de raíces comestibles, de semillas, ¿no? Con otro núcleo que tiene que ver con comida de guarda, que es propósito también de nuestras propias condiciones como de movilidad, poder contar con alimentos que no se estropeen y que nos sirvan para largo rato. Por otro lado, otro núcleo también que queremos desarrollar del Pacífico Sur. Y un llamado súper especial a que la gente se motive y que también me parece súper interesante. Hoy día estamos todas súper abocadas de pronto a poder lograr nuestra autonomía respecto al tema de la salud y la identificación de plantas que son medicinales. Pero también me parece súper interesante y súper importante poder con respecto a que contribuir a ese flujo de capital, pues. Y sea, como recién nos estamos recuperando, el mundo se acaba, y por un lado estar súper contentas con ello, pero por otro lado súper cagadas de miedo. Entonces, la autonomía frente a eso y la práctica y el ejercicio de esta me parece que es fundamental afilarla y fundamental, y el comer y el beber agua son las cosas fundamentales que necesitamos para poder existir como cualquier otro ser animal, animala de la no creo que la idea va por ahí, pues con a aprender algunas cosas. De eso va el fanzine también. Bacán, sí, gracias Lai. Está hecha la convocatoria, entonces igual Lai tiene el proyecto del kiosco vegan, que es el proyecto para autogestionarse la vida también y la movilidad y las cositas también. Entonces, desde ahí también supongo que estará subida la información y lo podremos compartir también en la página de Sin Fronteras para que la gente que se sienta motivada pueda también como aportar a esta convocatoria del fanzine de Migrante Especista, que sería súper interesante que se pueda nutrir de varias, desde varios lugares y desde varias perspectivas. Así que queda hecha la invitación a todas las personas que nos están sintonizando y asimismo, como ya lo dije, se estará igual difundiendo en la página. Qué bien, qué suerte, que igual justo ahorita no se cayó la señal, te pudimos escuchar todito, like, qué bacán, así que gracias por eso. Y bueno, no sé, Bruja, ¿tienes algo que decir, algo tal por aquí? No, súper interesante lo que comenta y esta forma de autonomía, de no depender de productos industrializados, que lo tenemos tan al alcance, parece ya algo naturalizado, ¿no? Ir a comprar al supermercado todo, hasta las verduras. Y bueno, y a veces sí, igual se hace un poco difícil cuando estás en ciudades así con mucho pavimento y todas hacinadas, pero siempre se encuentran sí, algunos lugarcitos o proyectos de huerta dentro de la ciudad, ¿no? Donde se alienta esta idea de usar las hierbas para curarnos, como una lucha también, porque las industrias químico-farmacéuticas son las principales, las que más dinero mueven en el mundo, en todo el mundo, están en primeras en el ranking y están esperando a que te enfermes para ofrecer los productos que en realidad no te curan nada, al contrario, te alivian por un lado y te arruinan Ay, por el otro porque son ya puras químicas. Así que, y está buena esa idea de volver a las hierbas o a esta alimentación también de muchas, como raíces o algunos alimentos que se encuentran en los territorios que están y que son más silvestres y que quizás no les sirve al negocio de agroindustrial o agropecuario y por eso no incentivan a que consumamos eso. Y en realidad pueden estar llenos de nutrientes y vitaminas y no lo sabemos porque no sirve para que lo consumamos. O sea, no les sirve a ellos, no es negocio. Sí, creo que justo ahorita ahí estás con la señal buena. No sé si quisieras como acotar algo más antes de seguir como avanzando, que estamos ya por cerrar el programa. Live. Bueno, no sé si me escucho. Parece que está ahí la señal buena, pero Pero al mismo No se tiempo, escucha. Y ahí parece, ahí, ah, no se escucha. no. Bueno, No, no, y no volviendo a la escuché pregunta nada. esta, ¿Ustedes me oyen? ahí. Chicas, ¿me oyen? Sí. Retomando la pregunta que decía el bruja, ¿no? Sí, no, por ejemplo, de la familia o de las personas que carnitas No, que yo no tenés escucho nada, pero alrededor. me voy a despedir. No sé si me están escuchando. Gracias por Sí. invitarme. Estoy agradecida porque pudimos compartir este momento, aunque no estoy de que me hayan convidado a este espacio. Súper bacán la iniciativa, qué bacán que cabras bacanes estén haciendo radio. Me siento muy contenta de que me hayan convocado. Y nada, pues esperemos que este proyecto del fanzine se concrete. Me parece que puede ser una herramienta súper interesante para que podamos circular con mayor libertad y que efectivamente esta idea de entender también los territorios desde un lugar como nacional, con todo lo que eso significa, se ve. Se cayó de nuevo. Bueno, ese fue el live. Bueno, hoy no nos acompañó tanto la señal. Igual agradecemos un montón por lo que pudimos escuchar de que nos comentaba la compañera. Así que gracias, súper agradecida a que estés hoy live y bueno, la invitamos obviamente para un próximo encuentro. Y gracias a Vivi que estuvo ahí a full remando a pesar de las tormentas. Chicas, lo lamento Sí. hoy, pero ha sido muy difícil. Hay una tormenta horrible en esta ciudad. Estamos con un internet para la raja, para la mierda. Pero nada, y remándola como siempre, sobrevolando las olas en estas tormentas. Pero nada, cada vez será mejor, seguro que sí. Ahí le ponemos todo el cariño y toda la improvisación. Aguante ahí las hermanitas haciendo el freestyle ahí con las en vivos. Sí, bueno, y quería comentar que hoy justamente es el último día de estas actividades que se vienen haciendo contra los megaproyectos de granja acá en el territorio de Argentina. Hay dos hashtags, que es uno hashtag 25A y el otro hashtag basta de falsas promesas. Así que pueden entrar ahí y ver todas las actividades que se vienen haciendo a lo largo de todo el territorio. Y acá en el centro, por ejemplo, hubo acampe, vigilia, porque en estos días se firma el acuerdo por estos meganegocios que son insostenibles, porque sabemos todas las catástrofes que se producen con este hacinamiento de tantos millones de cerdos. Toda la contaminación, todas las hectáreas que se usan para el cultivo del maíz y para alimentar a los cerdos. Y bueno, ya venimos desde los inicios de la pandemia con un montón de incendios forestales intencionales a lo largo de todo el territorio. Así que como que ya vienen planeando todo hace rato. Y es inminente este acuerdo, lamentablemente, pero bueno, se sigue luchando en las calles para que visibilizando la realidad, ¿no? Porque dicen que no, estas son soluciones que van a traer de mucho trabajo, pero en realidad lo que traen es destrucción al ecosistema, contaminación y todo lo que sabemos con respecto a estas granjas. Así que bueno, gracias Cuerva, gracias Vivi. Saludamos a Eli que hoy no se pudo conectar y gracias a Lai y a todas las personas que estuvieron presentes en el programa número 15 ya. Sí. Sí, eso, muchas gracias a todas una vez más. Vamos cerrando un poco temprano hoy igual. Nada, sí, también hacer nuevamente un llamado, como decía la Laia, a reconocer nuestras plantitas silvestres que están ahí, quizás en el mismo camino cotidiano que transitamos en el día a día. No sé, como acá el llamado el diente de león y el tilo, tantas cositas del cedrón que se ven por ahí, así muchas veces aprender igual a reconocerlas como para ir también recuperando la autonomía de nuestra salud y de nuestras vidas también. Así que nada, aguante toda la gente que nos hizo ahí la sintonía. Un saludo también a las compañeras y compañeros de la radio de La Conquista del PAN que están retransmitiendo nuestros programas. Muchas gracias, qué bacán esas redes tejidas por ahí, también desde allá, desde el territorio de Argentina. La retransmisión es el día de mañana, si quieren escuchar este programa un poquito entrecortado de nuevo, pero bueno, estarán retransmitiéndose todos los programas por ahí. Así que eso, gracias, un saludo a todas y todos, y gracias a la Vivi también ahí, y a la Eli también un abracito, que también la tenemos presente. Y nos estaremos viendo en el siguiente especial musical, el siguiente martes. No se lo pierdan. Se viene una canción que se llama Bosque, de Diego Discordia. Y nada, saludos de todos y arriba las que luchan y muerte al especismo. Bueno, lo lograste. Gracias.